cnqradio.com con notas exclusivas. Nosotros no lo vamos a aprender en ningún tipo de mecanismo de política destructiva, como se viene llevando en estos últimos años en corriente, que son efectos de todos estos problemas que se arrastran. Y que resulta que en estos 2 años y 8 meses que llevamos a la gestión y que hemos demostrado y vamos a seguir demostrando un compromiso de resolver y asumir los problemas de nuestra sociedad. ¿Saben tan fácil sería para nosotros la municipalidad echar la culpa a años de falta de gestión, de destrucción? Empecemos a trabajar seriamente, a planificar, a echarle la culpa a los demás y asumir las problemáticas que existen en Corrientes, y no solo en la municipalidad, sino en el resto de la provincia. Es un problema que tenemos que trabajar en conjunto, una visión política que la sociedad de Corrientes necesita, de trabajar en conjunto, de asumir el rol de cada uno. Y la municipalidad de su rol va a seguir trabajando junto a cualquier acción que necesite la provincia para resolver el problema de la gente, sin echar la culpa a nadie, sino resolviendo el problema de la gente. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.